se pasa toda la vida jugando a las escondidas, se pasa toda la vida jugando, y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas, se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. Esa música que nos anuncia quién está llegando, y desde el otro lado está Alejandro Cabrera Britos. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la columna, por el espacio, ¿eh? No, al contrario, a nosotros, y siempre con todas las cosas que nos traes, que como bien decimos, no, nunca terminamos de asombrarnos de todo lo que hay que dar a conocer y hay que denunciar muchas veces, ¿no? Sí, lamentablemente, ¿no? Sería mucho más grato hablar de temas que nos generen felicidad o una relajación, pero bueno, esos temas nos generan contractura, nos generan una alerta, nos generan también la importancia de visibilizarlos y nos generan con esa bronca, la a veces la podemos metabolizar en alguna acción directa, ¿no? Entonces, bueno, esa parte positiva, constructiva es lo que queda a favor de comentar diferentes situaciones que a veces se conocen y otras no tanto, ¿no? Sí. Por ejemplo, esta semana, bueno, el lunes se supo en Trelew, Chubut, la sentencia para 4 policías que habían, se les dio perpetuo, que asesinaron a Julián Antillanca, ¿no? Eso fue una dura pelea. Lamentablemente se repiten las historias, ¿no? Donde los sectores políticos, los sectores institucionales silencian y también distorsionan y dificultan la posibilidad de generar un caso de justicia favorable contra víctimas de violencia institucional, en este caso hace una persona asesinada, ¿no? Que fue asesinada el 5 de septiembre de 2010. Bueno, afortunadamente el lunes pasado se supo el veredicto, que tanto la fiscal como la defensa del asesinado habían solicitado, y bueno, se le condenó perpetuo a 4 asesinos. Igual, en todos estos casos nosotros entendemos que no son solo 4 asesinos, sino que es un modelo sistemático y programado para reprimir, para asesinar, ¿no? Que lamentablemente hay que resolver un poco más arriba, ¿no? No simplemente la solución con 4 perpetuos, ¿no? Sí, claro, sí. Claro. Después, bueno, lo que quería comentar, bueno, que el miércoles se cumplieron 6 años del asesinato de Jonathan Lescano, Jonathan Kiki Lescano y Ezequiel Blanco, que tuvieron en algunos casos similitudes con el caso Luciano Arruga, ¿no? De jóvenes de sectores muy humildes, precarizados, excluidos, jóvenes permanentemente asediados por la policía, en este caso, bueno, el asesino Daniel Sebastián Veiga, que era de un grupo especial de la DOUCAD en un momento, y después también prestaba servicio en alguna comisaría. Los cuerpos de Jonathan y de Ezequiel desaparecieron durante casi 6 meses, 7 meses, estuvieron como NN en el cementerio de La Chacarita, parecido a también lo que había sucedido con Luciano. Luciano, bueno, 5 años y 9 meses. También una justicia muy lenta, una justicia que hasta hace poco había sobreseído a Veiga, y hoy, bueno, sí, un tribunal más alto concedió cancelar y revocar el sobreseimiento, ¿no? Así que afortunadamente ahí hay que seguir luchando, seguir exigiendo, acompañar a Angélica, la mamá de Kiki, y bueno, seguir esta lucha. Y mañana se va a realizar una actividad ahí en el barrio de Kiki, esto es en Chilavergui y Fonrush, creo que es a partir de las 2 de la tarde. Mañana sábado, efectivamente. Exactamente, ojalá que el tiempo ayude, ¿no? Después, bueno, una noticia que si bien es tardía, si bien es muy breve y provoca una sensación de cierta relajación, o no sé, uno siente un estado muy raro, ¿no? Pero la captura del asesino de Rodolfo Walsh en Brasil, ¿no? Sí, sí. Que es un, es algo más, es un pasito más, es un, no sé, cortito, lento, mínimo, pero es algo para decir Rodolfo Walsh presente, ¿no? Sobre sí, todo. Sí, efectivamente, sí. Es que nunca se bajaron los brazos, entonces por eso todavía no van a quedar libres nunca los que fueron los asesinos, ¿no? Por supuesto, y en esto, con diferencias hasta ideológicas y de concepto y de obsecuencia en algunos casos frente a algunos modelos del sistema, en esto sí tenemos que estar todos juntos, ¿no? En los juicios a los genocidas, en la mega causa de ESMA y en diferentes juicios que se dan en las provincias, donde también cuanto más se aleja de la capital hay más impunidad en muchos casos, como en Salta, como Jujuy, como vemos con Blaquier en Jujuy, ¿no? Sí. Con diferentes cuestiones que lamentablemente se nota una afinidad, una unión carnal política empresarial, ¿no? Con Blaquier, con el abogado Aguilar, que antes era del Poder Judicial y hace unos años es uno de los abogados que defiende a Blaquier, permanentemente poniendo palos en la rueda y manejando mucho, digamos, una manera hasta tarnizada la causa en cuestiones mínimas y en letras chicas para poder jugar con la causa y seguir siendo tan perverso como el que le paga la defensa, ¿no? Y es gravísimo esto del desgaste del tiempo, de que se nos mueren un montón de testigos y también de madres, de familiares de desaparecidos y no ven la justicia, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Así que bueno, por ese lado, esta cuestión de continuar, de eso, seguir todos juntos. Exacto, sí. Que aparte lo definiste muy bien, ¿eh? No importan, aun cuando las diferencias sean tan extremas como vos las especificaste recién, uno me parece que sí, que tiene que acompañarse en estos... Eje ese está mucho más arriba de cualquier diferencia. Exacto, sí, sí. En estos hechos puntuales, ¿no? Otra cosa que quería comentar esta semana puntualmente, que no tiene mucho que ver con derechos humanos de alguna manera, pero bueno, se está llevando a cabo adelante un paro por 10 días desde el SENASA, ¿no? Un organismo que tiene la obligación de hacer los controles agroalimentarios. Sí. El paro no es solamente por una cuestión de reclamo salarial, sino que se está denunciando un vaciamiento del organismo, un vaciamiento muy parecido al que se produjo durante el menemismo. Es un organismo que cuenta con casi 6.000 trabajadores, donde hay casi un 35% de trabajadores precarizados, donde hay una intención permanente de tercerizar funciones para sectores privados, donde están los vivos de siempre, y donde hay funcionarios que realmente tienen disfraz de funcionarios, pero en general son empresarios de sectores privados. Y con esto lo que hacen es transferir diferentes funciones vitales del organismo que debería contemplar y realizar el Estado a manos privadas, pero de una manera perversa. Lo que logran primero es intentar generar una ineficacia de algunos sectores del organismo, digamos, quitándole la continuidad de provisión de insumos, ¿no? Qué barro. Con esto generan se produzca un debilitamiento y una denuncia porque el organismo no puede cumplir en tiempo y forma con algunas funciones, ¿no? Sí. Entonces ahí empiezan a actuar estos mecanismos perversos de la tercerización. Claro. Y son mecanismos muy esquematizados y bien aceptados para generar el vaciamiento del organismo y los controles que realmente el SENASA tiene que hacer pasen a manos privadas por un negociado visionario a veces, ¿eh? Claro, el SENASA es uno de los que debe controlar el nivel de pesticidas, por ejemplo, que tiene la fruta y verdura cuando llega a los mercados, ¿no? Exacto. Ese es otro punto también, que eso me hago cargo más yo de decir que el organismo, el SENASA, es cómplice casi como empleado del mes, como los cuadritos de algunos lugares de comidas rápidas, de sectores como Monsanto y de la Patria Transgénica. Sí, claro. Tiene sus líneas medias a funcionarios que han servido alevosamente, impunemente, a Monsanto, a Bayer, a la producción de semillas y de venenos como glifosato y el 2,4-D. Y, por ejemplo, una característica más, ¿no? En el menemismo, el secretario de Agricultura, que era Felipe Solá, fue el funcionario que más tiempo duró en funciones, duró 10 años. Fue el funcionario que también aprobó la resolución que daba las posibilidades de utilizar el glifosato. Y esto, bueno, se viene también repitiendo de alguna manera, mutando con el tema de las semillas, con el tema de algunos funcionarios que viajan a reuniones en universidades de México que hablan sobre toda una proyección de aplicaciones para la modalidad transgénica, ¿no? Sí, sí. Y bueno, esto es lo que hay que seguir denunciando también en el organismo, que los organismos del Estado, tanto Senasa como INSA, están siendo utilizados como lugar de pruebas para que después empresas privadas como Monsanto y otras se enriquezcan utilizando primero instalaciones del Estado, insumos del Estado, para probar sus productos y también, bueno, lobistas, ¿no? Tanto en el Senasa, en el INTA y en el Congreso de la Nación. Claro. Bueno, este dato son 10 días, estábamos transitando esos 10 días. Te cuento brevemente una digresión que te hago desde acá. Tengo tres manzanas compradas en mayo, que han perdido apenas su lozanía, pero ningún animalito se les animó. No están podridas, no hay bicho que se anime a pudrirlas. No sé si me explico. Entonces quiero saber, la semana que viene voy a ver qué hago con esas tres manzanas, porque me gustaría que alguien les hiciera un pequeño análisis, a ver qué fue lo que yo le di a mi nieta de 5 años para que se comiera. ¿Me explico? Lamentablemente estamos comiendo alimentos que están cargados de diferentes pociones tóxicas, ¿no? Claro, pero esto imagínate que en 60 días que no haya habido un solo bicho, ni micro ni macro, que se haya acercado a las tres manzanas, es gravísimo, me parece. Muy grave, y eso también se está denunciando de diferentes sectores donde bueno, se está poniendo en evidencia la transformación de los alimentos, qué estamos comiendo, qué nos están dando para comer, la degradación de alimentos que tienen una imagen como esta manzana, que puede ser una imagen rozagante, pero en realidad es una deformación genética con un agregado de resto de herbicidas o de algo, ¿no? Claro, que uno se la da claramente para evitar la golosina, porque es mejor alimento, por un montón de cosas, ¿no? Siempre vamos a elegir una manzana con esas características que acabas de decir. Bueno, disculpa la digresión, dale. No, es que es verdad eso, y hay que... Con este ejemplo claro hay que generar una alerta, no para la crisis así que se genere una eclosión, pero sí que empecemos a darnos cuenta qué es lo que estamos comiendo, qué nos están dando, cómo se han distorsionado y modificado los alimentos, cómo se ha genéticamente hecho manipulación de los mismos para generar beneficios comerciales y no beneficios hacia el ser humano. Y también en esto, cómo se ha distorsionado con esto el concepto de la soberanía alimentaria, de la economía autosustentable, ¿no? Sí, totalmente. El paro sigue, a pesar de que, bueno, hay unas presiones terribles, porque se pierde mucha guita por día, en exportaciones sobre todo, ¿no? Porque falta personal de Senasa en puertos, en un montón de sectores donde grandes empresarios pierden mucha guita, suenan los teléfonos, y han habido presiones desde sectores del Ministerio de Trabajo para levantar el paro, intentos de reuniones, intentos de abogados de utilizar leyes que no se pueden aplicar porque se ha utilizado ya una conciliación obligatoria, y el paro seguiría porque ahora lo que se va a pedir en los sectores es generar asambleas con un plebiscito para poder seguir adelante, ya que el acatamiento es altísimo porque bueno, el deterioro del organismo está a la vista a pesar de la capacitación de los trabajadores, Claro. Bueno, Ale, Como así siempre, que, bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, Ale. Muchísimas gracias, muy buen fin de semana. Igualmente. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, estuvimos hablando con Alejandro Cabrera Britos. Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran tus amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme. Ya agarraste por tu cuenta la parranda. Paloma negra, paloma negra, ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias deben ser mías, de nadie más. Aunque te ame con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Ya agarraste por tu cuenta la parra.